En América Latina, muchas manifestaciones de violencia contra la comunidad LGBTI están basadas en el deseo del perpetrador de castigar las identidades, expresiones, comportamientos o cuerpos que difieren de las formas y roles de género tradicionales o que son contrarias al sistema binario hombre-mujer. Esta violencia se dirige, entre otros, a las demostraciones públicas de afecto entre personas del mismo sexo y a las expresiones de feminidad percibidas en hombres o masculinidad en mujeres. La violencia se puede manifestar en el uso de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado, encargados de hacer cumplir la ley amparados en normas sobre la moral pública. También pueden tomar la forma de violencia médica ejercida contra personas cuyos cuerpos diferentes de los estándares socialmente aceptados de cuerpos masculinos o femeninos en intentos por arreglar su sexo, entre otros. Es de especial mención la violencia que las mujeres trans sufren en América Latina, ya que la mayoría de ellas se encuentran inmersas en un ciclo de violencia, discriminación y criminalización que generalmente comienza desde muy temprana edad, por la exclusión y violencia sufrida en sus hogares, comunidades y centros educativos. Esta situación se suma a una ausencia en la mayoría de los países de la región, de disposiciones legales o administrativas que reconozcan su identidad de género. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Desarrollos Humanos ha señalado que la violencia contra las personas LGBT constituye una forma de violencia de género impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera que desafían las normas de género. El relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes ha señalado que en una parte considerable de los casos de tortura a personas LGBT hay indicaciones de que se les somete con frecuencia a actos de violencia de índole sexual, como violaciones o agresiones sexuales, a fin de castigarlos por traspasar las barreras de género o por cuestionar ideas predominantes con respecto al papel de cada sexo. Tu opinión suena. Estamos en el estudio con el doctor Moisés Galloso, experto en derechos humanos y estudios de género y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, con quien platicaremos sobre la violencia contra las personas LGBTTI en América Latina. Moisés, cuéntanos un poquito qué es esto de la violencia, bueno, qué tipo de violencia es la que existe en contra de las personas LGBTTI en América Latina. Sí, gracias por la invitación nuevamente. Quisiera un poco como iniciar esta cuestión de etimológicamente qué quiere decir violencia para posteriormente pasar a las diferentes clasificaciones. Fantástico. Entonces, principalmente se empieza a estudiar la violencia, digamos, a partir del siglo XIII. Ajá. Y deriva del latín vis, que quiere decir fuerza o vigor. Entonces, de ahí que caracteriza al ser humano de carácter iracundo y brutal. También define una relación de fuerza destinada al sometimiento a obligar a otro a hacer algo. Wow. O a no hacer algo, ¿no? Mira qué interesante. Entonces, a partir de ahí ya tendríamos, y que generalmente se vincula esta cuestión, que no solamente hay hombres violentos, sino también hay mujeres violentas, ¿no? Pero como que en esta cuestión de las masculinidades, se aborda de que el hombre necesariamente tendría que ser violento. Okay. Y defender un poco esta cuestión de ser fuerte, poderoso, proveedor, etcétera. Y esto va implicando que en cierta forma no trastoquen esta cuestión de su virilidad. Uh-huh. Y en ese sentido, ¿no? Entonces, de tal forma que prácticamente hay muchos tipos de violencia, ¿no? Eso lo tenemos desde instrumentos internacionales hasta instrumentos regionales como las Convenciones Americanas de Derechos Humanos. Okay. Y también a nivel nacional a partir de leyes, ¿no? Que el propio Estado mexicano ha venido legislando, ¿no? Entonces, de ahí que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, que es un órgano especializado de Naciones Unidas, denuncie a la violencia de género como una cuestión de salud pública. Entonces, de tal forma que están preocupados porque cada vez tenemos una sociedad más violenta en todos los sentidos y en cierta forma también es un problema sanitario a nivel mundial. Entonces, la violencia la define la Organización Mundial de la Salud como ese uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, como amenaza contra uno o una persona, un grupo o comunidad que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos al desarrollo de las privaciones, ¿no? Okay. Entonces, digamos que prácticamente desde el 2002, la Organización Mundial de la Salud, pues ya se ha enfocado en diferentes puntos a nivel mundial donde hay focos rojos, en cierta forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, habría que considerar en primer lugar, desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, como un problema de salud pública. Wow. ¿No? Ahí tendríamos esta cuestión. Y posteriormente, la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer, ajá, pues prácticamente define esta violencia contra la mujer y explica que son todos actos de violencia basados en la pertenencia al sexo femenino que tengan o puedan tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Okay, entonces, esta definición sí es muy importante. Uh-huh. Porque también va a trascender en relación al artículo 17 de la CEDAW, que se vendría siendo la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia las Mujeres, que reconoce la violencia a razón de género como esa violencia dirigida a una mujer por el simple hecho de ser mujer, a razón de género como violencia dirigida a una mujer por el simple hecho de serlo, ¿no? Uh-huh. Y dada esa posición social que ocupa y el rol que desempeña, prácticamente ahí tendríamos esta cuestión. Entonces, la violencia de género prácticamente no solo es aquella que se da hacia ciertas mujeres y a lo femenino. También es aquella que se infringe a personas con orientaciones sexuales distintas a la heterosexual. Okay. Entonces, digamos, partimos desde estas definiciones que, aunque bien es cierto que definen violencia contra la mujer y violencia de género, ajá, es como un marco teórico, okay, para poder desarrollar y aplicarlos en las diferentes áreas de aquellas personas que tienen otra orientación y preferencia sexual, ¿no? Pero como entonces estamos hablando de un tema de interpretación, es decir, no, sí, en realidad no vamos a encontrar un instrumento que nos diga violencia hacia la población LGBTTI, no, pero sí el artículo 17 de CEDAW sí nos refiere específicamente a la violencia de género y reconoce el tema de mujeres. Exactamente. ¿Cómo hacer esta diferencia del género no es mujer necesariamente? Así es. Generalmente hay mucho como rechazo porque también los grupos conservadores se han encargado de hablar de esta ideología del género, que, ajá, realmente es una reacción frente a los estudios de género, porque los estudios de género generalmente están vinculados también con la cuestión de los feminismos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que es aquella postura metodológica, los estudios de género, que van a visibilizar prácticamente todas aquellas desigualdades, inequidades que hay entre hombres y mujeres. Okay. Entonces, prácticamente no solamente es un asunto de mujeres, sino también de hombres. Y hablamos en plural porque no hay solamente una esencia de ser hombre o una esencia solamente de ser mujer. Entonces, de ahí que tengamos una gran diversidad de ser hombres y ser mujeres, okay, en estas sociedades, ¿no? Okay. Prácticamente. Muy bien, entonces ya ahí partimos que entonces el tema de la violencia LGBTI es una, digamos, una interpretación de las, así, violencias es, que nos has dado y que nos lleva justamente a entender este tipo, sí, de violencia. Exactamente. Entonces, de ahí que digamos que sí tendríamos que un telón trasfondo frente a estas violencias que puede ser psicológica, patrimonial, psicológica, sexual, institucional, laboral, docente incluso, ¿no? Wow. Entonces, estamos viendo que el término es muy amplio, ¿no? Podemos tener diferentes tipos de violencia porque a veces muchas personas lo que hacen es de que esa violencia física, pero no necesariamente tendríamos que solamente estar tocando este tipo de violencia física, sino que hay una serie de violencias que afectan al ser humano, tanto hombres, mujeres, independientemente de su orientación y preferencia, que prácticamente quedan como muy marcadas, ¿no? Y entonces tendríamos que estar como diseñando políticas públicas para erradicar toda esta serie como de violencias. Entonces, en términos generales, por ejemplo, para la comunidad, ajá, LGTBI, prácticamente es terrible ver las estadísticas y, sí, todo lo que está sucediendo en América Latina, porque precisamente aquellos hombres homofóbicos, aquellos hombres que se sienten muy machos, porque en ese sentido no tampoco es igual ser hombre a macho, a macho, claro, ¿no? Entonces, prácticamente esta cuestión del machismo, esta cuestión de que considera el patriarcado también como telón, como ideología económica, política y social, que subordinan a la mujer y todo aquello que tenga que ver con las mujeres, entonces se consideran como inferiores. Es decir, ciertos hombres que tendrían ciertas características como ser, por ejemplo, heterosexual, ser universitario en cierta forma o tener por lo menos estudios universitarios, ser burgués o ser clase mediero, tener una orientación y preferencia sexual, preferentemente heterosexual, pues van marcando toda esta serie de estas masculinidades hegemónicas y que prácticamente que todo aquello que esté relacionado con lo femenino, por lo tanto está irritando esta cuestión de estas masculinidades como hegemónicas o tradicionales, que ya están como superadas, pero que prácticamente traen atrás pues toda una serie de violencias, de odios, de transgresiones, sobre todo aquellos que rompen esta cuestión de la heteronormatividad, esta cuestión del patriarcado en cierta forma. Moisés, ¿te parece sí. que vamos a un corte de estación y cuando regresemos entramos de lleno a cómo todo este concepto que nos has dado de violencia nos va a permitir entender por qué sí existe en América Latina violencia hacia las personas LGBTTI y por qué no a lo mejor puede identificar en concreto algunos países en donde la violencia es más exacerbada para esta población? Perfecto. ¿Te parece? Claro que sí. Soy José Luis Gutiérrez, no le cambien, seguimos aquí en el 660 de Radio Ciudadana, Sonidos Incluyentes. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Diversidad corporal. La diversidad corporal se refiere a una amplia gama de representaciones del cuerpo. Por ejemplo, variaciones en la anatomía sexual que se expanden más allá del binario hombre-mujer. Intersex es un término sombrilla que abarca esta diversidad corporal. Sos lo que buscaba, sos lo que buscaba. Sos lo que buscaba, llévame lejos de acá, no quiero verlos nunca más. Quema mi casa, tu mamá, ah, mi mamá, ah, quiero tener 1,000,000 de hijos con vos. Sorprender a los que piensan que yo no pienso en nada, yo no pienso en nada, yo no pienso en nada, ah, ah, pienso en nada. Seguimos aquí desde el 660 de Radio Ciudadana. Les recuerdo que estamos hablando sobre violencia contra las personas LGBTTI en América Latina. Y para hablarnos de este tan importante tema, contamos con la presencia del maestro Moisés Galloso, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. También les recuerdo que escuchamos la canción Sos lo que buscaba, de Adriana Villa Rojas, mejor conocido como Ner Ciego. Moy, síguenos contando entonces sobre el tema de la violencia que nos estabas contando ahora. ¿Cómo impacta en América Latina y en los grupos LGBTTI? Sí, pues impacta de muchas formas, principalmente. Impacta, por ejemplo, como esta cuestión, como podrían ser, por ejemplo, homicidios, como podrían ser agresiones violencia físicas. Violencia extrema, ¿no? El homicidio. Sí, claro, eso es ya, ya lo máximo, la desaparición física de la persona, privarle de la vida, ¿no? Sí. Entonces estamos viendo que una de ellas es esta cuestión de estos delitos, por ejemplo, que podría ser esta cuestión del homicidio, la cuestión también de, por ejemplo, la cuestión de estas personas que también se les niega en un momento dado y se les discrimina por la cuestión de su preferencia, como puede ser, por ejemplo, la cuestión de los servicios de salud, que también en cierta forma también sufren muchísima cuestión de violencia y es una violación a los derechos humanos. Otra podría ser, por ejemplo, la cuestión de aquellos aquellas personas que a lo mejor no los agreden físicamente, pero si hay una agresión, desde que te avientan una botella de vidrio, desde que te avientan una piedra, ¿no? Prácticamente desde que te insultan en la calle, de que no te permiten la entrada, a lo mejor a un establecimiento público o privado, por la cuestión de tu expresión, en un momento dado con tu pareja o con la persona que vayas, ¿no? En este caso, dos mujeres o dos hombres. Así es. Entonces, digamos que todos los días hay ciertas discriminaciones, en cierta forma, o también cuando también esta violencia institucionalizada en las procuradurías de justicia, donde muchas veces también los ven como depravados, como anormales, y que en cierta forma como que los ven ciudadanos de segunda o de tercera, ¿no? Y por lo tanto su derecho al acceso a la justicia se les deniega, ¿no? Se les va negando, ¿no? Y entonces pues se violan muchísimos derechos, ¿no? Por mencionar como algunos algunos de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que alienta esta violencia? O sea, tu sí. identidad, tu orientación, tu expresión, ¿qué es lo que alienta y qué es lo que genera que las personas sean violentas con esta población? Sí, va generando porque prácticamente tiene que ver con estas agresiones basadas por ese deseo de perpetuar o castigar a dichas identidades, expresiones o comportamientos o cuerpos que difieren de las normas y de los roles y estereotipos de género normalmente aceptadas uh-huh. o tradicionales y que son contrarias al sistema binario hombre-mujer. Okay. Entonces esto va creando una serie como de castigos, una serie de anormalidades de aquellos que deciden prácticamente ir más allá de esta cuestión de esta heteronormatividad uh-huh. prácticamente y que van desafiando, porque estamos como muy acostumbrados a pensar en lo binario, uh-huh. hombre-mujer y sobre todo heterosexual solamente y si acaso lo medio bisexual, uh-huh. pero no vemos las demás manifestaciones. Entonces toda esta cuestión que tiene que ver con este tipo de agresiones que se dan en todos los sentidos, si me permite leer un poco la definición que nos da, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ajá. nos dice que la violencia contra las personas LGBT y se basa en la percepción de orientaciones sexuales e identidades de género que transgreden las normas socialmente aceptadas del género. Okay. Las formas más comunes de violencia contra las personas LGBTI incluyen, pero no se limitan a las agresiones físicas o sexuales, y la violencia y acoso policial basados en la orientación sexual o identidad de género. Por otra parte, la violencia contra las personas intersex se deriva de la falta de reconocimiento y aceptación hacia las personas cuyos cuerpos difieren del estándar corporal masculino y femenino y frecuentemente consiste en tratamiento de cirugías médicas innecesarias realizadas en ausencia del consentimiento informado de las personas intersex. Sí. Entonces estamos viendo que prácticamente todo aquel que vaya en contra de lo establecido, de estas normas heterosexuales, prácticamente entonces por lo tanto está rebasando lo normal y por uh-huh. lo tanto muchas personas, incluso se ha detectado que personas muy jóvenes entre los 19 años a los 29 años, estas personas son las que prácticamente defienden como el honor de ser hombre. Okay. Y entonces en cierta forma que las personas violentas entonces están como determinadas en que son prácticamente personas adolescentes entre las edades que nos acabas de dar. Okay. Uno pensaría que a lo mejor son personas ya adultas, ¿no? Ajá. Pero no, casualmente los estudios que han marcado, ajá. diferentes estudios en América Latina y de diferentes regiones, por ejemplo en Chile, ajá. en Chile hace algunos años, me parece que hace como 2 años, unos adolescentes agredieron a otro de sus compañeros simplemente por tener una apariencia diferente a la de ellos, que incluso lo llevó al hospital y esta persona perdió la vida desafortunadamente en el hospital. Claro, sí, conozco. Entonces estamos viendo muchísimos casos donde también, por ejemplo, en Jamaica y en Trinidad y Tobago, donde prácticamente tú no puedes ir de la mano, agarrado o estarte besando, por ejemplo, con tu pareja si eres hombre, con otro hombre, porque inmediatamente te agreden físicamente y tienes que estar huyendo. Entonces, desafortunadamente vemos estas cuestiones, incluso Trinidad y Tobago y otros estados como Surinam, por ejemplo, en América del Sur, por tu propia apariencia y si te vistes de mujer en cierta forma o eres hombre biológicamente, pero llevas vestimenta de mujer, prácticamente también ya estás criminalizado, ¿no? O esta cuestión de las faltas a la moral. Entonces, esta cuestión de que también muchos códigos en algunos estados y regiones a nivel federal, estatal y municipal, pues todavía existe esta idea de que son faltas a la moral. Entonces, ya vemos que esto está superado, pero desafortunadamente no todos y todas conocen sus derechos. Muy, esta radiografía que me acabas de dar de América Latina, ¿cómo la transformarías a México? ¿Qué pasa en México con el tema de la violencia hacia la población LGBTI? Sí. Y otra pregunta aquí mismo te hago. ¿Cuál es la población más violentada en México dentro de esta comunidad, de esta población LGBTI? Sí, no tengo así como el dato duro, en cierta forma, pero a partir de los informes que he estado como revisando, uh-huh. estamos viendo que prácticamente hay lo que se conoce como homofobia uh-huh. y la cuestión de la transfobia, ¿no? Ok. Entonces, antes solamente se hablaba de esta cuestión de la homofobia, es decir, para hombres gays o mujeres gays también, o llamadas lesbianas. Entonces, han sido como mayormente agredidas por la cuestión de su vestimenta, pero yo daría que todos aquellos que se encuentran en este colectivo, estamos viendo que ahorita los datos duros para las personas transexuales y transgénero ha sido muy alarmante. Prácticamente claro. todos los días estamos viendo desapariciones, hemos encontrado cuerpos, ¿no? Uh-huh. A través de diferentes medios, uh-huh. que incluso esta cuestión de que incluso les quitan, los mutilan, les quitan el pene, sí. los queman. Uh-huh. los descuartizan en cierta forma y aparte los torturan antes de privarlos de la vida. Claro. Entonces estamos viendo que prácticamente es una violencia extremadamente cruel. ¿Y se ha hablado ya de alguna expectativa de vida de las personas trans? ¿Hay algún informe que te dé cuál es la expectativa de vida de las personas trans? No tengo el dato, que de hecho, bueno, aquí creo que sería otro como otro programa de radio hablar solamente de la violencia contra las personas transexuales. Sí. Pero prácticamente no tengo dato cuál sería la expectativa de vida. Ajá. Pero prácticamente toda la cuestión de las hormonas y demás, pues tarde o temprano causa cáncer, ¿no? Uh-huh. Y entonces la expectativa de vida, probablemente puedas tener algunos años de vida, pero creo que tiene como muchos efectos, ¿no? Claro. En la salud, sí. Que a la larga va deteriorando también como la salud, ¿no? Oye, ¿y de población intersex, en términos de violencia en América Latina, ¿hay datos, hay informes sobre la violencia que vive esta población intersex? No, más bien la agrupan, hay una, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ajá. Ha hecho una recomendación a todos los estados miembros de la OEA para que prácticamente tengan estadísticas. Prácticamente. Porque ¿qué es lo que pasa? Desafortunadamente, como esta violencia se ha generalizado en todos los sentidos, muchos no optan por levantar denuncias. Oh. Debido a que en un momento dado mantienen en anonimato su preferencia o orientación sexual. Y entonces, desafortunadamente, todos aquellos que sí hacen denuncias, que son los menos, prácticamente, pero por eso no podemos así como tener unos datos duros, uh-huh, exclusivamente, porque hay esta cuestión de incluso también de qué van a decir de mí, cómo me voy a exhibir, ¿no? Claro. Entonces esta idea de mantenerse ocultos por esta cuestión de las agresiones en todos los sentidos y violencia, implica que muchas personas no denuncien determinados delitos, ¿no? Y aparte que aquellas personas que sí denuncian determinados delitos, prácticamente los operadores jurídicos, como pudiera ser un ministerio público y los demás operadores jurídicos, muchas veces no estén capacitados. Y entonces se vuelve como doble victimización y las personas lo que hacen es decir, ¿para qué voy si al final de cuentas van a decir que yo fui el que provocó? Sí. ¿Para qué me he visto así? ¿Para qué salgo a tales horas? Claro. Y entonces prácticamente como que hay esta cuestión que van, subregistro que no tenemos así como esos datos como duros y porque no se atreven a denunciar todas las personas. Querido Moy, lamentablemente el tiempo se ha terminado, pero fue un gusto para Sonidos Incluyentes que estés aquí con nosotros. ¿Dónde podemos escuchar más información tuya, seguirte en tus redes sociales? Claro. ¿Nos puedes dar más información? Sí, cómo no. En Facebook, Facebook estoy prácticamente con Moisés Galloso. Prácticamente ahí estoy. Y prácticamente, bueno, hacemos algunas cápsulas en la página de la Facultad de Medicina de la UNAM. Ah, okay. Ahí podemos encontrar algunas ponencias mías y de otros colegas que trabajan el tema de salud y género. Okay. Y por supuesto, los invito a que también escuchen el programa de la maestra Alma Alonso, El Género en la Cultura, por la Facultad de Derecho. Ahí se meten y también en YouTube le dan género. ¿Salen todos los martes. Ajá. A las 6 se transmite El Género en la Cultura. Okay. En la página de la Facultad de Derecho, derecho.unam.mx, uh-huh. Ahí está el programa de la maestra Alma Alonso, que también me ha invitado a su programa, y que invitamos a diferentes ponentes y hombres y mujeres que hablen sobre diferentes temas, ¿no? Entonces ahí está, creo que también muchísima información donde pueden acudir. Está. Ahí te estaremos escuchando, ¿te parece? No, al contrario. A la maestra Alma. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, y les agradezco mucho el espacio, para discutir estas ideas que son como muy importantes en estos tiempos de violencia. Sí, muchas gracias. Al contrario, gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Gamaliel González, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adrián Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 6:30 de la tarde. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.